Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este entierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina, ruega por nosotros. El Padre Santo. Bueno, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Acá Andrés va a hacer una síntesis de lo que habíamos expuesto la semana pasada, así que aprovechen como para recopilar un poquito todo lo que habíamos desarrollado. Sí. Como saben, cada encuentro es grabado y después se lo sube a internet. Bien. Hoy no pude poner todo acá, así que se lo vamos a pasar después en el grupo con una imagen escaneada. Brevemente sobre la introducción, bueno, el título, ¿no? Filosofía para tiempos difíciles. Entonces quedaban como base de dos ideas. Primero, rescatar la filosofía en sus valores más tradicionales, lo que llamamos filosofía perenne. Bien. En segundo lugar, reafirmar la unidad de fe y razón, cuyo ejemplo es Santo Tomás, que fundó nuestra tradición cultural hispánica y cristiana, lo que se resume en los fundamentos de la cristiandad. Bien, eso en cuanto a todo lo que se habló sobre el título de este curso. Pasando a lo más específico, digamos, el miércoles pasado se habló de dos definiciones o dos aspectos de la definición de filosofía. Por un lado, la definición etimológica, ¿sí? La palabra misma. Entonces, dijimos que fue Pitágoras, en el siglo V antes de Cristo, quien dijo: yo no soy sabio, ¿por qué? Porque, o sea, Sophos, acá el que lo sé griego, ¿por qué? Porque la sabiduría solo pertenece a Dios. Esto después lo va a reafirmar Sócrates. ¿Qué dijo Pitágoras? Yo soy filósofo, aquel que busca la verdad. Bien, acá yo noté una cosa particular. Cuando se habla de filósofo como amor a la verdad, el amor del que se refiere es amor de amistad. O sea, para los griegos había tres palabras para el amor: el eros, el agape y la filía, digamos. Bien. Acá se trata del amor de amistad. Esto nos da ya una pauta de la relación del filósofo con la verdad. Con una amistad común hay que buscar, se trata de esforzarse por la búsqueda, ¿no? Y en un plano de confianza y de respeto, bueno, todo lo que comporta una verdadera amistad. Entonces, filosofía, amor de amistad a la filosofía, a la verdad, perdón. Bien. Eso en cuanto a la palabra misma, a la etimología. Luego, también se dijo, bueno, que la filosofía es un camino que comporta un esfuerzo. Y el primer paso, habíamos dicho, esto no está acá, uno pues no puede escribir. El primer paso es afirmar que la verdad existe. ¿Bien? El primer paso para hacer filosofía es decir: hay una verdad. Esto es lo opuesto al relativismo. Si, bueno, solo hay opiniones. No. Hay una verdad que es objetiva y universal. Esto comporta una gran dosis de humildad de parte del filósofo. Y no creer que eso es mi verdad y tu verdad no. Hay una verdad que nos excede, que está fuera de nosotros, que nosotros no la determinamos, la descubrimos. Bien. El segundo paso, es afirmar que esa verdad puede ser conocida por el intelecto humano. Esto es lo opuesto al agnosticismo, al constructivismo y a los convencionalismos. Es decir, esa verdad que nos excede, que está fuera nuestro, se puede conocer por el hombre. No es algo que no pueda alcanzar nunca. ¿Será un camino? Sí, pero se puede conocer. ¿Bien? Mediante la inteligencia que está para eso y también reconocer ese deseo innato que tiene todo hombre por la verdad. ¿Bien? Estas son todas cosas que se diciendo el miércoles pasado. Luego vamos a la definición real, digamos, o más específica de la filosofía. Entonces dijimos que es un conocimiento universal, que va al fondo de las cosas, que se fundamenta en los principios universales de la razón. Son esos principios que rigen todo el pensar humano. Por ejemplo, el principio de no contradicción. Lo que dijo Ariel, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Bueno, esos principios universales de la razón son la base, el presupuesto de todo discurso y pensamiento humano. Si los negamos, nos quedamos sin nada, es decir, sin conocimiento, hasta sin lenguaje. Bien. El segundo punto era que la filosofía busca definir las cosas por su esencia, es decir, lo que hace que las cosas sean esas cosas y no otras. Bien. Entonces, en la esencia reposa la inteligencia humana. Hacia la esencia apunta, a conocer qué son las cosas. El tercero, esto que de que funda la racionalidad humana y que nos ayuda a distinguir la verdadera sabiduría, acá Ariel traía a colación esta gran virtud que es la estudiosidad, de la falsa sabiduría, ahí se habló del el diletantismo y la curiosidad, ¿no? Este macaneo que está tan arraigado por ahí en ciertas personas. Bien, esto entonces en cuanto a la definición real de la filosofía. Bueno, ¿bien? Bien. Dentro de estos temas que por ahí quedaron un poco abiertos, sin duda que en una hora de exposición nunca se puede abordar suficientemente toda la temática. Alguna de las cosas que yo recopilaba pendientes, por así decir, de la semana pasada, es la definición que da Aristóteles y que complementa Santo Tomás de Aquino de filosofía. Ustedes, si quieren, la pueden anotar o después la revisan en la grabación. Que la definición aparece también en el texto de José Gay Huachaca, que es que la filosofía es el conocimiento de todas las cosas por sus causas primeras o razones últimas. Por sus causas primeras o razones últimas. Es un poco complicada la definición, pero es muy minuciosa. Santo Tomás dice, hace la distinción de que la filosofía conoce las causas primeras o razones últimas a la luz de la razón natural. Porque también está el conocimiento teológico que conoce la causa primera, pero bajo otra luz, bajo el influjo de la luz divina o de la gloria. Entonces, aquí está hecha la distinción entre lo que el método, por así decir, de la sabiduría filosófica y el método de la sabiduría teológica. Se distingue por la luz que la ilumina. Es decir, a la filosofía la ilumina la razón natural. La luz de la inteligencia, digamos. Y la sabiduría teológica está iluminada por la sabiduría, por la luz divina, digamos. Es decir, incluye todos los misterios revelados por Dios. Pero apuntan a lo mismo. Es decir, van hacia la verdad misma. Esto que dice Santo Tomás de Aquino, y que dice Aristóteles, de la causa primera, no es más que el fundamento último de todas las cosas que nosotros ya habíamos dicho en la clase pasada, habíamos mencionado, que vendría a ser el primer principio que da existencia a todo el orden natural, creado, digamos. y así llegar al conocimiento de Dios, es decir, de la esencia increada. Siempre por medio de los principios de los que se vale la razón. Es muy importante hacer esta mención para abordar un poco la temática de hoy. Si ustedes siguen el programa, nosotros hoy nos íbamos a referir a la filosofía cristiana. Hoy en día es muy necesario hacer la distinción entre filosofía y filosofía cristiana, pero no era necesario en otra época. Esto fue más por el influjo de la modernidad que nosotros hemos tenido que hacer la distinción específica de que existe, evidentemente, una filosofía inspirada por los valores y por las verdades reveladas. Entonces, respecto a esto, nosotros tenemos que sentar las bases suficientes. ¿Cuál es? Lo primero es que toda la realidad es una sola. Y la inteligencia la aborda de manera unida. Aunque nosotros podemos hacer la distinción, que esto lo hace también la inteligencia, entre el orden natural y el orden sobrenatural. Para los modernos, esta distinción entre lo natural y lo sobrenatural es problemático, es disyuntivo o contradictorio. Entonces, lo más común es que la filosofía moderna caiga en el naturalismo, es decir, en el desprecio directo de lo sobrenatural. Y esto es un problema muy grave, porque se aniquila o se solapa, se esconde el misterio directamente. La filosofía moderna, en su pretensión de racionalidad absoluta, lo que hace es aniquilar o esconder el misterio que hay en el orden natural mismo. Y por supuesto, divorcia entonces el orden sobrenatural. Esto es muy grave y supone un recorte tremendo en la historia de la sabiduría, de la filosofía misma. Porque para los modernos, la filosofía va a dejar de ser entonces una búsqueda de los fundamentos últimos, o de este primer principio, o primera causa. Y se va a quedar pura y exclusivamente en el orden natural. Entonces, evidentemente que ya hay una perspectiva muy distinta de lo que va a ser la filosofía. Nosotros nos mantenemos en la línea que ya asentaron los griegos, especialmente Aristóteles. Hay que tener en cuenta entonces la existencia de lo sobrenatural y del misterio. ¿Por qué? Porque la filosofía objetivamente da cuenta del misterio, señala que hay misterio. No lo penetra, evidentemente, porque no es tarea de la filosofía específicamente penetrar el misterio, pero sí señalarlo. Por ejemplo, cuando los filósofos buscan el sentido de la existencia humana, topan con el misterio de la muerte. Entonces, la pregunta por el sentido de la existencia humana te pone en conexión directa con el sentido postrero o póstumo de tu vida, es decir, qué va a pasar después cuando te mueras. Esto es un misterio, evidentemente. Para la razón natural es un misterio que ha sido evidentemente iluminado y profundizado a la luz de la revelación. Pero no se puede negar. Y esto es, negarlo es recortar justamente la potencia natural de la inteligencia que indaga acerca del misterio mismo de la existencia. Esto de que la filosofía no lo penetra quiere decir que la filosofía no lo puede agotar o no lo puede conceptualizar definitivamente, no puede penetrar la esencia por su propia fuerza. Pero queda patente, evidentemente. ¿Por qué? Porque penetrar el misterio corresponde a un acto superior de sabiduría, es decir, a una ciencia superior a la misma filosofía. Y para eso se necesitó la revelación divina, que es allí donde nosotros podemos, a partir de la revelación, en nuestro Señor Jesucristo, empezar a darle nombre al misterio divino. Sobre todo el nombre de Dios en Jesucristo. Es decir, que la contemplación del misterio o el acceso al misterio en esta vida se da, digamos, como de una manera muy pobre. Pero a su vez, de una manera muy clara. Esto lo tienen ustedes también desarrollado en la misma encíclica que les recomendé la clase pasada, Fides et Ratio, ya en la segunda parte donde el Papa aborda, en el capítulo 3, el Papa aborda el tema del método de la filosofía cristiana, que es credo ut intelegam, intelego ut credam. Si ustedes se fijan en el programa que les habrá llegado, hay un error de tipeo. Está un poquito mal escrito. Pero si lo quieren copiar correctamente, la expresión latina es credo ut intelegam, con M termina, ¿no? Creo para entender. Y su contraparte, intelego ut credam, entiendo para creer. ¿De qué manera nosotros tenemos acceso al misterio? Bueno, por la gracia santificante, ¿eh?, y por la vida sacramental. Allí sí penetramos el misterio. No rompemos completamente el misterio, pero lo penetramos. Entramos en lo que el mismo misterio es, sobre todo a través de la liturgia. La liturgia es la que nos corre, digamos, el velo que la inteligencia no puede correr. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya afirmar esto nos demuestra que entre la sabiduría, digamos, filosófica o racional o natural, hay una correspondencia directa con la filosofía sagrada, con la ciencia sagrada o revelada. ¿Se entiende? Hasta ahí, esta correlación hay que mantenerla permanentemente. Es decir, que a través de la liturgia nosotros, digamos, vamos como participando en la plenitud del misterio. Es el misterio, digamos, el que eleva, es esta participación en el misterio el que eleva el alma hacia Dios mismo, que nos hace, digamos, participar de los bienes celestiales. Entonces, bueno, nosotros podemos decir que es posible para nosotros entrar en el misterio y la sabiduría filosófica es propedéutica o preparatoria del misterio. Es decir, que desde el cristianismo, desde la encarnación del Verbo Divino, el hombre se volvió, como dice la constitución dogmática de Dei Verum, capax Dei, es decir, capaz de Dios. Antes de la encarnación de Cristo, esto no era posible, el acceso al misterio mismo. Por eso, en el Evangelio, por ejemplo, en el bautismo de nuestro Señor, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, escuchadlo, escúchenlo. Es decir, los cielos se abren a partir de Cristo, a partir de la encarnación de Cristo. Bien, es decir, a partir de la revelación, la sabiduría adquiere, digamos, como una dimensión mucho mayor. Es decir, se le abre a la inteligencia la posibilidad de acceder a un lugar que antes no le estaba permitido. Por eso dice el libro del Eclesiástico: dichoso el hombre que piensa en la sabiduría y pretende la prudencia. El que presta atención a sus caminos y se fija en sus sendas, sale tras ella y aspira a acecha junto a su portal, mira por sus ventanas y escucha su puerta, acampa junto a su casa y clava sus estacas junto a su pared, pone su tienda junto a ella y se acomoda como un buen vecino, pone nido en su ramaje y mora entre su fronda, se protege del bochorno a su sombra y habita en su morada. Esto lo dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 14. Estas nociones que yo estoy dando se relacionan perfectamente con otro punto muy importante que entra dentro de la definición de la filosofía, que es aquello que decía Aristóteles, de que es que movidos por la admiración, los hombres comienzan a filosofar. Lo que da comienzo a la filosofía misma es la admiración. Una cosa muy difícil hoy en día, ¿no? La gente no se admira de nada hoy en día. Se ha perdido, digamos, el sentido de la admiración. Parece ser como que nosotros hemos reducido tanto nuestro concepto de ciencia que ya el aprendizaje no tiene otro sentido más que la simple curiosidad. Entonces dejamos la ciencia para aquellos que se dedican específicamente a algo y a nosotros no nos queda más que informarnos escuetamente de alguna novedad que haya dando vuelta. Entonces por ahí te dicen, no sé, alguna novedad que sale de la neurociencia, por ejemplo, que es una ciencia muy desarrollada actualmente, y uno le presta curiosidad, le presta atención, pero eso está lejos todavía de la admiración que debería provocar el mismo conocimiento. Habría que ver, digamos, cómo podríamos nosotros recuperar este sentido de la admiración. ¿Ante qué no admirar? ¿Ante qué cosas somos capaces de admirarnos? Bueno, algo de eso ya decíamos en la clase pasada, cuando nos referíamos a que la filosofía indaga acerca de la verdad y la verdad que está en las cosas reales. Es decir, el vínculo de la inteligencia con las cosas reales despierta necesariamente la admiración. Hay que buscar la admiración en las cosas reales, incluso en las cosas pequeñas, cuando uno va y se dirige hacia un paisaje, por ejemplo. Evidentemente, la belleza de un paisaje despierta en el alma una inquietud totalmente particular que enseguida provoca la pregunta acerca del sentido y fundamento de esa misma belleza. Lo mismo que dicen las Sagradas Escrituras cuando se afirma que la belleza de Dios o la grandeza de Dios está presente en sus mismas criaturas. Por eso el hombre es inexcusable también de encontrar a Dios, porque la misma presencia divina la podemos encontrar en las cosas creadas. Los griegos para esto evidentemente han sido privilegiados, ¿no? Habría que ver, quien haya tenido oportunidad de visitar Grecia, mirar hacia el cielo de Grecia, de las islas Jónicas, por ejemplo, donde nació la filosofía. El primer filósofo fue Tales de Mileto. Mileto era una comunidad que estaba componida sobre el mar Egeo, una serie de islas, y evidentemente el paisaje, yo no lo conozco, pero evidentemente el paisaje debe ser una cosa magnífica, inefable. Bueno, la experiencia de lo inefable es lo que despierta en el alma el deseo por la sabiduría. Nosotros somos muy modernos y hemos desplazado de nuestra vida la experiencia de lo inefable. No queremos toparnos con lo inefable, porque a todos le queremos dar una explicación y enseguida vamos tras la explicación más sencilla que pueda haber, ¿no? Y así en realidad destruimos este velo de misterio que hay detrás de las cosas. Ya nos vamos a dedicar en otro momento, por ejemplo, cuando hablemos de la belleza particularmente, ¿eh? Es decir, la teoría filosófica que hay detrás de la belleza. Esto es muy profundo. Cuando veamos la belleza, tal vez vamos a comprender más qué es esto de la admiración. Pero nosotros tenemos experiencia de cosas bellas. Es a partir de la experiencia de la belleza misma que nosotros disparamos el espíritu hacia el mismo misterio de Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, el principio de la filosofía, el origen de la filosofía, está en la admiración. Y la admiración está ligada a un hábito muy elevado, que es muy difícil de conseguir también. que es el hábito contemplativo. Un capítulo aparte merecería referirnos a la contemplación o al hábito contemplativo. Pero ciertamente cuando yo decía la clase pasada de que la filosofía es una cosa ardua, difícil, sacrificada, tiene que ver con esto. Porque lo que nosotros tenemos que adquirir con la filosofía es el hábito contemplativo. Y esto supone un despojo de un montón de frivolidades, en principio, a las que estamos habituados. Y un trabajo interior muy, muy minucioso y que requiere perseverancia, que tiene que ver con corregir hábitos, desplazar vicios, purificar el alma, directamente, purificar el alma. Si yo no purifico el alma, no puedo tener acceso a la contemplación. Por eso la filosofía hoy en día está casi aniquilada. Y por eso mismo nosotros hacemos filosofía para tiempos difíciles. Porque hoy en día los filósofos no tienen este vínculo directo con el misterio, sino más bien han hecho de la filosofía una especie de discusión permanente donde uno critica al otro y donde se disfruta ver cómo se arman discusiones que en definitiva muchas veces a nadie le interesa. Y discusiones que a veces terminan siendo odiosas, o tediosas por lo menos, ¿no? Entonces eso hace que la filosofía se convierta en una especie de ámbito para un sector exclusivo de tipos que se dedican a hacer distinciones racionales, lógicas, debates y interminables, ¿no es cierto? Entonces uno escucha y dice, mirá, ¿cómo razona este? Y queda ahí. Se pierde el vínculo de la sabiduría con la vida concreta y real. Es decir, se pierde la admiración. Esto por eso es muy importante rescatar hoy en día para hacer una trayectoria, digamos, filosófica, reivindicar el valor de la admiración y de la vida contemplativa. Los filósofos griegos eran contemplativos. A veces uno tiene la imagen de un filósofo griego como un tipo que está tirado ahí, pobre, miserable, aburrido, digamos. Mientras la vida pasa, el pobre tipo se imagina, por ejemplo, hay una imagen clásica de Diógenes Laercio como un harapiento al lado de un barril que le atribuyen como que vivía en ese estado. Bueno, a nadie le puede gustar eso, evidentemente, porque tenemos una imagen degradada de lo que es la vida contemplativa. Los filósofos griegos eran muy contemplativos, sobre todo Platón. A Platón se lo llamaba el divino, porque tenía un trato con lo misterioso que daba admiración a todos sus discípulos. Habría que dedicarle un curso especial a Platón, pero ¿cuál era el matiz común que despertaba este hábito contemplativo en los filósofos griegos? La pregunta por la muerte. Por eso Sócrates dice, filosofar es aprender a morir. El misterio de la muerte pone al alma en conexión directa con esta admiración y con este hábito contemplativo. Pero dice, es aprender a morir. Es decir, el filósofo necesita conocer qué cosas hay que hacer para tener una buena muerte. Sócrates en esto fue el maestro, ¿no? El libro de Platón, donde está narrado la muerte de Sócrates, es el Fedón. Un libro muy llevadero, donde uno comprende profundamente con qué seriedad afrontó Sócrates su propia muerte. Ustedes saben que a Sócrates lo condenan a muerte, traicionándolo miserablemente, y dentro de las de la pena, digamos, que le iban a dar, le ofrecían o el destierro o la muerte directamente, ¿no? Entonces sus discípulos, muy preocupados, lo quieren convencer a Sócrates de que elija el destierro, que no muera. Y lo llenan de argumentos, ¿no es cierto?, con lo que cual Sócrates se siente muy agradecido por la insistencia de sus amigos en convencerlo de que no muera. Y él responde con una frase magistral, que él dice: si yo le hiciera caso a ustedes y elegiría el destierro, se volverían contra mí las voces de los antiguos, porque toda mi vida les enseñé que filosofar es aprender a morir. Se volverían contra mí el testimonio de los antiguos. Sócrates acá también es un hombre cuya sabiduría no se la ganó solo, sino que la trae encima de toda su ascendencia, digamos, ¿no? El sentido de la tradición, por ejemplo, ¿no?, está presente acá. Bueno, bien, primer elemento, digamos, ¿no? Es decir, la conexión de la sabiduría filosófica con los misterios del hombre más profundos, el sentido de la vida, para ganar una buena muerte. Bueno, esta sabiduría entonces no es una especie de conocimiento esotérico, ¿eh?, propio de algunos iniciados, como pretendían, por ejemplo, los gnósticos del siglo II. Es decir, se empieza a abrir el concepto de filosofía a un ámbito mucho mayor, de mayor alcance. Evidentemente que cuando el cristianismo se encuentra con toda esta tradición, encuentra justamente todos los elementos necesarios para empezar a explicar aquello que el cristiano cree. Entonces encuentra en la tradición griega, en la filosofía griega, raíces de sabiduría que son absolutamente compatibles con el misterio revelado. Porque evidentemente, si tenemos a un Sócrates que nos enseña magistralmente cómo prepararse a morir, evidentemente esto es muy compatible con lo que la revelación enseña, que es la confesión a nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna, donde aparece la revelación de lo que es la vida eterna, la comunión directa con Dios en la eternidad. Y todo lo que el cristiano debe hacer para alcanzar esa vida eterna. Entonces el cristianismo comienza a ser como un trabajo de unión de toda la vertiente de sabiduría griega junto con la tradición hebrea, que viene revelada por las Sagradas Escrituras, y se empieza a conformar, digamos, una línea de pensamiento, por así decirlo. Se empieza a consolidar una doctrina detrás de toda la sabiduría filosófica que ya estaba elaborada desde la antigüedad. Esta secta gnóstica que yo les mencionaba recién eran un grupo de cristianos siglo I, II, que pretendían que la revelación de Cristo era una especie de sabiduría privada a la que tenían acceso algunos pocos, que habían nacido y habían sido predestinados para conocer el misterio revelado. Entonces, evidentemente, este grupo adopta, digamos, una postura contraria a toda la vertiente de la sabiduría griega y empiezan a transformar, por así decir, el conocimiento revelado en una especie de propiedad exclusiva. Bueno, esto no es así, ¿eh? Uno de los más grandes maestros de la cristiandad, que hizo, digamos, una primera sistematización de la sabiduría cristiana fue San Justino, también del siglo II. Es decir, que se comienza a elaborar una doctrina cristiana con base filosófica en todo aquello que era compatible con lo que había revelado nuestro Señor Jesucristo. Entonces el conocimiento filosófico como que se va depurando de elementos propios de una religiosidad pagana, como los ritos órficos que existían en la antigüedad, y se fue haciendo, digamos, una sola verdad. Así como es una sola la creación, una sola la realidad, los cristianos empiezan a entender que la verdad es una sola, porque corresponde a un solo orden creado. De donde sí o sí hay que hacer la distinción entre lo natural y lo sobrenatural. El primer principio del método filosófico medieval o cristiano es este: distinguir para unir. Es muy necesario esto, una cosa también perdida. Que la razón es capaz de hacer todas las distinciones que conducen al conocimiento de la verdad. Y dentro de estas distinciones hay algunas que son de orden natural y otras que son de orden sobrenatural, por ejemplo. Pero hay un solo universo, digamos. Y la filosofía se relaciona con todo el universo, bajo Dios y a la luz de la gloria. Ahora, cada orden, el natural y el sobrenatural, le corresponde un tipo de conocimiento. Entonces, para la filosofía corresponde el conocimiento natural. Y para la teología, el conocimiento sobrenatural de los misterios revelados. ¿Se entiende hasta ahí lo que decimos? ¿Por qué es necesaria una filosofía cristiana? Los modernos rechazan la existencia de la filosofía cristiana. Tanto es así que en los manuales de filosofía, si vos vas hoy a una librería y pedís un manual de filosofía, te vas a encontrar con que se desarrolla la filosofía en la antigüedad, y ahí aparecen Aristóteles, que es uno de los más últimos de la antigüedad, los epicúreos, y otras escuelas últimas, digamos, de la antigüedad tardía, y después saltan hasta Descartes. Es decir, que en los manuales de filosofía se enseña que la filosofía va más o menos hasta el siglo I de la era cristiana, y después saltamos hasta Descartes, hasta el racionalismo del siglo XV, XVI, el Renacimiento, y ya Descartes, digamos, como el gran filósofo que rescató a la filosofía de la sabiduría del oscurantismo medieval, y de por medio no pasó nada, hubo solamente teología y teocentrismo y especulaciones religiosas que no tienen nada que ver con la sabiduría filosófica, que pertenece a otro orden, que es natural y demás. Entonces este recorte es un manoseo a la historia misma. ¿Por qué? Porque sí, objetivamente, existió una filosofía cristiana, es decir, inspirada en las verdades de fe. ¿Por qué fue necesaria? Porque en la Sagrada Escritura aparecen verdades que son de orden racional, no necesariamente teológica, no necesariamente sobrenatural. Como por ejemplo, en la Sagrada Escritura aparece explicado el misterio de la existencia de Dios, la existencia del alma, la vida después de la muerte, la inmortalidad del alma, que son verdades accesibles a la razón como tal. Los griegos ya sabían esto, ¿no es cierto? La inmortalidad del alma. Hay demostraciones, sobre todo la demostración de Aristóteles, que son muy profundas. Bueno, esto ya existía, ¿no es cierto? Con la Sagrada Escritura, con la revelación, vienen también estas verdades. Y se comienzan a desarrollar, vinculadas, como decía, del lado de la Sagrada Escritura. Dice, por ejemplo, ustedes tienen el manual de Guy Bochaca, respecto de la relación entre la filosofía y la revelación. Podemos decir que la revelación, aunque es necesaria para la salvación, no era absolutamente necesaria para que el hombre conociera algunas verdades tan importantes como la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. Sin embargo, como dice Santo Tomás, la revelación es conveniente. Y al decir que es conveniente, queremos decir que la razón tiene límites. No nos interesan en el campo de la filosofía aquellas partes de la revelación que excedan la capacidad racional del hombre. Ejemplo, la Santísima Trinidad, la Encarnación, etc. Sino aquella parte de la revelación en la que están comprendidas algunas verdades que también pueden ser alcanzables por la razón. Ejemplo, la existencia de Dios o la creación. Esto es alcanzable por la razón. En esta ruptura que provocó la modernidad en el desarrollo de la filosofía, definitivamente se dejaron de lado estos misterios. Y si no se dejaron de lado, se malinterpretaron, entonces dispararon para otro lado. Y a la larga terminaron haciendo de la filosofía una especie de saber totalmente ecléctico, donde uno no sabe realmente qué corriente seguir o cómo han derivado en una multiplicidad tan grande de corrientes filosóficas que aniquilaron directamente la inquietud por la verdad, sobre todo por estos temas que son los más importantes. ¿Se entiende? Bien, yo me refería al principio a esta expresión latina que dice credo ut intelligam, significa creo para entender. Los cristianos asumieron la revelación, pero entendieron que la revelación no puede estar en contradicción con lo que enseña la razón natural. Al contrario, vieron la necesidad de valerse de la razón justamente para comprender mejor los misterios revelados. Porque en definitiva, la razón y la fe apuntan al mismo objeto. Como dice el Papa Juan Pablo II, la razón y la fe son las dos alas con que el espíritu humano se eleva para contemplar la misma verdad. La contemplación de la verdad misma no se puede lograr sin estas dos alas. Por supuesto que hay una relación de prelación entre el conocimiento teológico y el conocimiento filosófico. El conocimiento teológico es evidentemente superior porque penetra el misterio y brinda un conocimiento de la esencia divina y de lo que Dios ha dispuesto para que los hombres se salven y lleguen a su misma contemplación, ¿no? Al cielo. Pero van de la mano, en principio, la razón y la fe, y lo que entendieron los filósofos cristianos es que la filosofía es sierva de la teología. La filosofía como ciencia suprema en el orden natural brinda los principios racionales suficientes para explicar o desarrollar la sabiduría revelada. Entonces, la filosofía, conservándose, digamos, en su propia esencia, se relaciona y se subordina al orden sobrenatural de la fe. Se habla así, entonces, en esta subordinación, se habla de la filosofía cristiana. Este método medieval, que consistía en buscar la inteligencia de la fe, sirvió para esclarecer mucho más la verdad filosófica de lo que antiguamente existía, por así decirlo, ¿no? Conservándose dentro de los límites correspondientes, ¿eh? Cada uno tiene su propio ámbito, su propio límite, la razón y la fe, se salva la unidad y la armonía que existe en el conocimiento humano. No es que la revelación o la ciencia teológica dice algo contrario a lo que la razón dice, a lo que la razón postula. Esto es muy importante aclararlo, sobre todo para lo que en la modernidad se da con el movimiento protestante. El protestantismo destruyó esa unidad que siempre se confesó entre razón y fe. Y sobre todo la subordinación de la razón a la luz divina. Ustedes saben que para Lutero, por ejemplo, la razón era una prostituta. Había que, para alcanzar la verdadera fe, había que repugnar directamente de la razón. Porque la razón era una especie de perra manchada por el pecado original que solamente conduce al hombre a la perdición. Entonces, imagínense que desde este postulado, siguiendo este postulado, evidentemente cae por tierra toda la racionalidad humana, las mismas ciencias. Bueno, la modernidad se erigió sobre este principio. Esto hizo que los vaivenes de la modernidad terminen en un endiosamiento de la razón y después en su aniquilación definitiva. Justamente porque se rompe el orden y reciprocidad que tiene que haber entre la razón y la fe. Evidentemente que para el protestantismo la razón iba a ser una cosa maliciosa porque estaba vinculado a lo natural en el hombre. Y ustedes saben que para la corriente protestante lo natural es absolutamente insalvable, malicioso, está quebrado por el pecado. Solamente la fe puede corregir ese... Solamente un acto de fe puede corregir y salvar esta naturaleza corrompida. Pero no hay una correspondencia directamente entre lo que la inteligencia capta por la fe y lo que la inteligencia capta por la razón para el protestantismo. Porque la razón siempre va a desviar a la inteligencia del conocimiento de Dios. Esto no era así en el cristianismo. La razón es sierva, la filosofía es sierva de la teología. Es decir, la razón puesta al servicio de la fe. Creo para entender, entiendo para creer. El gran maestro que sentó las bases, digamos, de este método medieval de sabiduría cristiana fue San Agustín. ya estamos en el siglo V de la era cristiana. San Agustín fue como una especie, un prodigio de la divina providencia. La conversión de San Agustín es un prodigio que no tiene comparación casi. Dios siempre hace eso en la historia. Agarra a uno de esos intelectuales potentes y los convierte y saca de la nada luz y sabiduría para los tiempos que se necesitan. San Agustín fue uno de ellos. Tiene una expresión que yo tendría que escribirla en latín, porque es bellísima en latín. ¿Me permite? No sé si voy a poder borrar, pero dice: Noli foras ire, in interiore homini habitat veritas. Si ustedes la quieren copiar. No te arrojes a las cosas exteriores. En el interior del hombre habita la verdad. Es decir, el camino del conocimiento de la verdad es un camino interior. Es un camino espiritual que se eleva y se perfecciona y que apunta a la contemplación de Dios directamente. No hay otro objeto de la sabiduría más que Dios. San Agustín es platónico. Y como yo les decía hoy, Platón fue un místico. Y en esto era muy parecido Platón. Aunque ya San Agustín, iluminado por la sabiduría cristiana, le da a esto de la interioridad un sentido mucho mayor. Hasta llegar a decir que la verdad habita en el interior. Es decir, se está refiriendo a la inhabitación de Dios en el alma humana. La inhabitación de Dios, la inhabitación trinitaria en el alma humana. Dios, dice San Agustín, es más presente a mí mismo de lo que yo soy para mí. Evidentemente que no se puede llegar a la profundidad de la inhabitación divina porque el hombre tiene velada la inteligencia para comprender este misterio. Pero sí, Dios habita en el interior del alma humana. Ya la sabiduría cristiana se va a perfilar en esta línea. Es decir, la sabiduría cristiana es un camino interior. Con más razón, se puede decir, implica un esfuerzo y una purificación del alma, conocer la verdad. Yo les digo, a mí, digamos, a veces me enoja mucho cuando los modernos se piensan que están inventando una verdad nueva, cuando se esfuerzan por ser originales. Yo tenía profesores que me decían, no, vos tenés que hacer un trabajo monográfico y tenés que ser original, tratar de buscar una verdad nueva. Está muy presente en la mentalidad moderna la necesidad de ser originales. Y la filosofía moderna tiene mucho de eso, ¿no? Revienta por todos lados con originalidades. Pero yo les voy a decir algo. No son nada originales. Porque San Agustín ya vio todos los errores de la modernidad. Y ya renegó y batalló contra ellos. Todo San Agustín, todo Descartes, el principal filósofo de la modernidad, todo Descartes está contenido en San Agustín. Las disputas de San Agustín contra los académicos es realmente una especie de similitud a todos los postulados que después va a volcar Descartes en el siglo XVII. Ojalá podamos profundizar en algunos de estos postulados cartesianos, pero para decirlo así rápidamente, Descartes como que funda nuevamente la filosofía diciendo que todo lo que se dijo hasta él no tenía sentido, no tenía validez. Y no había que prestarle el oído directamente. Porque son resabios de una sabiduría decadente. Y que hay que fundar una filosofía que esté liberada, emancipada del principio de autoridad que tenía Aristóteles como una de las columnas y a la Sagrada Escritura como otra columna. Principio de autoridad, la referencia directa a los maestros, sobre todo Aristóteles y la Sagrada Escritura. Bueno, ¿en qué vamos a fundar la nueva filosofía? Dice Descartes. Y hay que encontrar una verdad de la que yo no tenga ninguna duda, porque voy a tener que dudar de todo. Todo lo que se dijo yo no lo puedo dar por cierto, ni siquiera la experiencia sensible. Si ustedes leen, por ejemplo, las Meditaciones Metafísicas de Descartes, son libros muy llevaderos. Él se pone minuciosamente a describir lo que está viendo, la vela que se está derritiendo, y dice, voy a suponer que la experiencia sensible de ver esta vela que se está derritiendo obedece a un genio maligno que me está queriendo engañar. Entonces la voy a dar por dudosa directamente. Y así todas las experiencias visuales, gustativas, del oído, etcétera, de todos los sentidos, las voy a suspender. Y voy a buscar una verdad de la cual yo no pueda dudar en absoluto. ¿Cuál es esa verdad de la que yo no puedo dudar? Es de que yo estoy pensando. Soy algo que piensa. Y en la medida que piensa, puedo decir que existo. O sea, porque estoy pensando, existo. No queda otra. ¿No es cierto? La evidencia más clara que encuentra Descartes es el pensamiento. Todas estas disputas a las que llega, estas distinciones o razonamientos o falacias, digamos, a las que va recorriendo Descartes para llegar a esta conclusión, todas estas falacias ya estaban aclaradas en San Agustín, en su disputa contra los académicos. San Agustín era, por así decirlo, un escéptico. Es decir, en todo este proceso de dudar absolutamente de todo, se planta él desde una perspectiva escéptica. El escepticismo más radical. Tal eran escépticos los académicos. Entonces miren ustedes que San Agustín ya sabía de antemano, con 10 siglos de anticipación, todos los argumentos que Descartes pensó haber superado. Evidentemente la sabiduría cristiana, digamos, no es una cosa menor como se la tiende a señalar generalmente, ¿no? Sobre todo esta cosa, digamos, bastante vulgar de pretender que el que cree anula su razón para dar asentimiento a una verdad revelada por la simple autoridad o la simple rendición ante alguien que pretende tener la verdad, ¿no? A veces te juzgan, digamos, por ser cristiano, por esta especie de actitud chiquilina de renunciar a la razón. Bueno, no es así en realidad, ¿no? Hay una cosa muy, muy curiosa, ya termino porque ya son las 9, nosotros tenemos que terminar el horario. Dice Chesterton es un autor inglés muy valioso, recomiendo muchísimo la lectura de este autor. Dijo Chesterton que el cristianismo es tan odiado porque tiene en sí la potencia de renovar el mundo en cualquier época de la historia. sin ninguna duda. La potencia que tiene el mundo de renovar, que tiene el cristianismo, de renovar el mundo en cualquier época de la historia, está en la inmensa, en el inmenso patrimonio que simboliza la sabiduría cristiana. Esto es así. El problema es que el cristianismo tiene esa potencia, digamos, prestada, es decir, está dada por el Espíritu Santo. Es decir, no se la provocó a sí misma, ¿no? Es una sabiduría que viene de Dios. Y el cristianismo debe conservar todo ese depósito. Este inmenso depósito de sabiduría que conforma en principio el dogma, todo el conjunto de verdades reveladas, y junto a ello la filosofía, el inmenso patrimonio humano que, por gracia de Dios, los hombres han podido desarrollar para fundar la única y verdadera civilización. La única ciudad humana y ciudad de Dios que fue la cristiandad, apoyada sobre los cimientos de la sabiduría en el orden natural, de mano de los griegos, y la sabiduría sobrenatural que viene por la línea de la tradición hebrea, en cuanto que nosotros asumimos las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y toda la sabiduría del Evangelio y del Nuevo Testamento, sintetizada en una nueva visión, digamos, por así decirlo. En una visión donde el misterio ya no deja de ser una incógnita, sino que el misterio tiene nombre. La civilización, digo yo, durará o perdurará todo lo que Dios disponga, ¿no? Pero si tiene que durar, va a durar por este inmenso depósito de sabiduría que fue el creado por la cristiandad. No hay otro camino, salvo que queramos hacer otro mundo directamente. Pero si queremos darle vida y subsistencia al mundo como nosotros lo conocemos, con todo lo que sabemos y todo lo que creemos, está en la cristiandad el fundamento mismo de toda esta sabiduría. Bueno, termino acá, después seguiremos. Gracias por la atención. Cualquier pregunta, por favor, después me consultan, me mandan mail, como dijimos.